Vocabulary Builder 1. This restaurant. Este restaurante. Este restaurante. This dinner. Esta cena. Esta cena. This fish. Este pescado. Este pescado. These salads. Estas ensaladas. Estas ensaladas. These chickens. Estos pollos. Estos pollos. That breakfast. Ese desayuno. Ese desayuno. That drink. Esa bebida. Esa bebida. Those breads. Esos panes. Esos panes. That lunch over there. Aquel almuerzo. Aquel almuerzo. Those desserts over there. Aquellos postres. Aquellos postres. That meat over there. Aquella carne. Aquella carne. Those soups over there. Aquellas sopas. Aquellas sopas.